Continuamos en Senda Nacional. Si te querés comunicar con nosotros, 449-3737, interno 210. Si nos querés dejar un mensaje, 153-032-296. Si nos querés escribir, sendanacional@gmail.com. Y si querés saber un poco más del programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Continuamos acá con... con el hombre que delicadamente se acercó al micrófono. Se atrevió y lo quitó. Un pequeño sonido. Avanzamos entonces con internacionales. Con internacionales, y el tema excluyente de esta semana sin duda fue la cumbre de la OEA, que se realiza en Trinidad y Tobago, que se está realizando todavía, sobre todo por las expectativas generadas a partir de algunas medidas del gobierno norteamericano con respecto a Cuba. Se suponía que uno de los temas que iba a estar dando vuelta alrededor de la cumbre iba a ser efectivamente el caso cubano, aunque se pensaba también en que la crisis económica mundial iba de alguna manera a ser tratada. Como hace apenas unas semanas atrás terminó la cumbre del G20, en donde sí se abordó específicamente el tema de la crisis mundial, en esta oportunidad, y sobre todo por la medida norteamericana de levantar algún tipo de restricciones con respecto a los viajes a la isla, el tema de Cuba fue, en efecto, el protagonista en la cumbre que se está realizando en Trinidad y Tobago. El caso cubano es un caso interesantísimo, y las reacciones políticas que se han ido sucediendo desde la expulsión de Cuba en 1962 también son sumamente interesantes. Recordemos que en 1962 Cuba es expulsada de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, por adoptar un sistema socialista. La denuncia histórica que se le ha hecho a la OEA es que es considerada como una herramienta de la política norteamericana para el continente americano. Y si uno analiza efectivamente el recorrido de la OEA, los posicionamientos de la OEA, con respecto sobre todo a la política internacional y a la situación con Cuba, efectivamente no puede dudar de que se trata de una herramienta norteamericana. En este sentido, es interesante ver de que a partir de una serie de cambios en el mapa político de la región, estamos diciendo la asunción de algunos gobiernos progresistas en la zona, esta asunción de hace algunos años atrás no se pudo ver cristalizada en ningún cambio efectivo en las decisiones de la OEA. Es decir, el peso del gobierno norteamericano en las decisiones que se toman dentro de la OEA es tan importante que hasta que efectivamente no hubo una decisión por parte de la nueva administración de Barack Obama de cambiar su postura con respecto a Cuba, el tema Cuba no se estaba tratando en la Organización de Estados Americanos. Es decir, a pesar de que había un interés generalizado del continente por reincorporar a Cuba desde hace algunos años atrás, hasta que no hubo una decisión norteamericana en este sentido, no hubo un pronunciamiento claro. Quien repasa los diarios del día de la fecha, y los de ayer especialmente, se va a dar cuenta de que hay todo un espíritu en la cumbre alrededor de reincorporar a Cuba, de avanzar en ciertos pasos de restablecimiento de algún tipo de relaciones entre el gobierno norteamericano y el gobierno cubano, pero efectivamente esta iniciativa surge desde la administración norteamericana. A partir de ahí, los gobiernos, incluso el gobierno argentino, se pliegan a una serie de peticiones alrededor de efectivamente reincorporar a Cuba en el seno de la OEA. Pero la OEA, y esto hay que remarcarlo insistentemente, ha sido históricamente una herramienta de la política norteamericana en la región. Con respecto a este tema, ¿qué dijo Chávez? Bueno, las declaraciones de Chávez vienen en este sentido también, ¿no? Y me parecen interesantes. Sin seguir específicamente la línea de los gobiernos como el brasileño o el argentino que piden la reincorporación de Cuba en el seno de la OEA, Chávez va un poco más allá y dice, en el nuevo escenario americano, la OEA no puede pedir la reincorporación de Cuba. La OEA se tiene que disolver. Interesante, no se trabajó, no hubo muchas más repercusiones alrededor de las declaraciones de Chávez, ni siquiera... O sea, quedó ahí, no se comentó más nada. No se comentó más, pero porque se sigue aprovechando de alguna manera este espíritu de la cumbre de reincorporar a Cuba, de establecer nuevas relaciones con el gobierno cubano. Recordemos que hace un par de días atrás la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, reconoció que la política de 50 años de embargo a Cuba ha sido un fracaso. Recordemos también que la administración norteamericana ha enviado senadores norteamericanos a establecer algún tipo de diálogo con el gobierno cubano. Y estas actitudes de la administración Obama de estos últimos días han tenido una respuesta casi inmediata por parte del gobierno cubano. El gobierno cubano ha respondido a las medidas norteamericanas diciendo: estamos dispuestos y en condiciones de hablar hasta sobre los derechos humanos en la isla con el gobierno estadounidense, siempre y cuando desde el otro lado haya una actitud de respeto para con la soberanía cubana. Me parece que lo que está sucediendo es interesante. De todas formas, nosotros no tenemos que dejar de ver con claridad de que ciertas herramientas institucionales, la OEA en este caso, constituyen una parte más del entramado de la política norteamericana en la región y responde básicamente a las decisiones de las administraciones de turno, ¿no? O sea, hasta que el gobierno norteamericano no decide adoptar una actitud diferente para con la isla, el continente no parece hacerlo por otro lado. Che, Turco, y cuando el gobierno de Cuba dice vamos a discutir, estamos hasta dispuestos a discutir la situación de los derechos humanos en la isla, cuando decimos derechos humanos en la isla, ¿incluimos los derechos humanos en Guantánamo? Seguramente va a ser un debate interesante, como el debate que en algún momento propuso el mismo gobierno chino. En unos años antes de los últimos Juegos Olímpicos, a raíz de algunas denuncias sobre violaciones a derechos humanos en China, China propone discutir las violaciones de derechos humanos en las áreas occidentales, digamos, en Europa y en Estados Unidos. Y elabora un informe muy similar al que elaboran las instituciones occidentales con respecto a China, lo elabora China con respecto a Occidente. Y efectivamente, la mayor cantidad de asesinatos, la mayor cantidad de violaciones, la mayor cantidad de desproporción en el desarrollo económico de los pueblos se dan en Occidente. Entonces, creo que ese debate que no se dio, porque en esta parte del mundo buena parte de la información no llega, ese debate que no se dio posiblemente se dé en términos parecidos si Cuba y Estados Unidos se sientan a dialogar sobre qué se entiende por derechos humanos, ¿no? Que es también la discusión que surge, qué se entiende por democracia, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? ¿Cuál es la profundidad que le damos al término? ¿Qué implicamos con el concepto? ¿Estamos hablando de qué tipo de derechos? ¿Es simplemente la libertad de unos pocos para oprimir a unos muchos? ¿O estamos hablando de igualdad en los derechos socioeconómicos, igualdad al desarrollo cultural? Hay que darle cierto contenido a las palabras que así sueltas no dicen demasiado. Che, Turco, a Evo le intentan hacer un golpe. Sí. A Evo lo intentan matar de hambre ahora. ¿Qué más le van a hacer? Bueno, a mí me llamó la atención que el intento de asesinato a Evo que fue durante esta semana tuvo menos repercusión mediática que la huelga de Evo con relación a las elecciones. A mí esto me llamó poderosamente la atención y forma parte también de lo que nosotros venimos diciendo sobre quiénes están detrás de las grandes agencias de información. Nosotros esto lo vemos cada vez que se cubre un hecho de política internacional. Lo primero que nosotros sugerimos, desde este y de otros lados, es tratar de analizar cuál es la fuente, ¿no? Uno generalmente lee la información sin detenerse en cuál es la agencia de noticias que está difundiendo. Y detrás de esa agencia de noticias, que se hace cargo de transmitir una información de tal o cual manera, hay una actitud ideológica, hay una percepción del mundo que es política y que la da cuenta en ese intento de información. En el tema del asesinato de Evo Morales se transmitió exactamente en las cadenas que pudimos nosotros acceder como un supuesto intento de asesinato, supuesto. Y esto siempre, cada vez que hay una situación similar en Latinoamérica contra algún representante contrahegemónico, si se quiere, de las políticas norteamericanas en la región, nunca son hechos efectivamente dramáticos, nunca es un intento de asesinato, siempre es un supuesto, siempre es el gobierno informa que. Y estos matices en el discurso lo que buscan hacer es sembrar la duda sobre si efectivamente hubo un intento de asesinato o no. Entonces, al poner supuestamente se intentó matar a Evo Morales, les restan el impacto dramático que la noticia sí tiene. La huelga de hambre, donde nosotros veíamos a Evo con las hojitas de coca, con fotos en todos los medios de comunicación, como un intento de manipular el sistema electoral boliviano para garantizarse algunos años más en el poder, cuando en realidad es otra cosa. Pero esa noticia de la huelga de hambre tuvo mucha más repercusión que el intento de asesinato, efectivamente. ¿Algo más, Evo? ¿Algo más? No, interesantísimo. Yo creo que seguir el caso boliviano es una una obligación, ¿no? Una obligación porque se pueden sacar enseñanzas sumamente interesantes para todo el proceso latinoamericano. Qué peligroso, ¿no? Así es, a lo mejor estaría piola volver a traer al cónsul de Bolivia para que nos comente un poquito más. Y la verdad que sí, realmente restarle importancia, como dice el turco, a un montón de noticias que son, que realmente valen la pena que sean difundidas. Y bueno, por eso tenemos acá este medio y muchísimas gracias, turco, porque él siempre nos trae las noticias realmente, a mi parecer, como son. Así es. No, gracias a usted. Camina, Senda Nacional.